el helecho luminoso. En la ladera del Generalife, a unos metros del cauce del río Darro y como oculto en un rincón, se encontraba su casa. Una humilde y muy bonita vivienda excavada en la torrentera de la ladera. Como una cueva con fachada alargada y blanqueada, con una puerta en el centro y tres ventanas. Dos a la derecha, según se entraba, y una a la izquierda. Dentro, la vivienda cueva era casi un palacio en miniatura. Dos estancias hacia el fondo y cinco estancias también muy amplias a los lados. En la primera estancia, la más amplia y hermosa, estaba la chimenea donde en los días fríos de invierno casi continuamente ardía un fuego. Cuando ellos estaban sentados frente a este fuego en estos fríos días de invierno, si la puerta estaba abierta, al frente se veía un bonito paisaje. En primer término, el cauce del río, el valle que a un lado y otro de este cauce se abre y más lejos, las conocidas laderas de lo que hoy es el barrio del Sacromonte. También todas estas laderas pobladas de cuevas y mil pequeñas sendas. Ellos eran tres. El padre, la madre y la niña de unos 10 años. Tenía este matrimonio un pequeño trozo de tierra cerca del río que el padre cavaba y sembraba con variadas plantas que luego recogía para comer. A la izquierda de esta bonita vivienda cueva, se abría un pequeño barranco donde en el centro y al fondo brotaba un chorrillo de agua. Justo donde también se abría como la entrada de una cueva que nadie habitaba. Y la razón era que esta cueva en forma de túnel o galería resultaba como muy misteriosa a la vez que oscura y algo húmeda. En la puerta y cerca del venero crecían zarzas, algunas adelfas y otras plantas herbáceas. Este lugar era el que la pequeña de la familia le gustaba visitar con frecuencia. Le gustaba el recogido rincón, húmedo, muy en sombra y por eso bastante oscuro y casi siempre oliendo a musgo y repleto de hondo silencio. La niña, de vez en cuando, le preguntaba al padre: ¿por qué no un día me acompañas y entramos y exploramos esta cueva tan misteriosa? Porque yo nunca quisiera que este lugar fuera roto por la presencia de personas. Pero esta mata de helechos en forma de arbolito aparaguado, porque ha nacido aquí y nadie la cuida. No lo sé, hija mía, pero tú admírate de tan bonita obra de arte, única en todos estos territorios. Nunca la arranques, disfrútala siempre que vengas por aquí y procura, siempre que puedas, que nadie la dañe. Eso sí que lo tengo claro. Es tan bonito, tan singular y bello este helecho que si algún día alguien me la rompe, me moriré de pena. La mata de helecho era realmente bella y extraña. Tenía forma de pequeño arbolito, con delgadas ramas que caían en forma de paraguas, muy verdes y brillantes en todo momento y se clavaba como en una pequeña base de musgo en forma de césped. Y lo más llamativo de esta pequeña mata de helecho eran sus colores. según las horas del día, todas las ramas de este singular arbolito cambiaban de color. Azul muy brillante, verde intenso y también muy brillante, amarillo y rojo, en otros momentos o simplemente blanco como la nieve a ciertas horas del día. Por eso y por su particular forma era por lo que a la niña le gustaba mucho. La cuidaba y visitaba con frecuencia. En la Alhambra, en la colina y a la derecha de la cueva y manantial de la mata de helecho, se supo lo de este arbolito fluorescente. Una de las princesas niña más o menos de la edad de la pequeña de la cueva, dijo un día a su padre: «Yo quiero para mí para decorar la torre donde vivo, esta misteriosa y bonita mata de helecho». «Pues la tendrás, hija mía. Yo soy el rey y dueño de todos los territorios que puedas abarcar con tu vista y mucho más. Ordeno las cosas y me las conceden al instante». Al día siguiente llegaron a la cueva de las tres ventanas, dos hombres. A la madre que estaba en la puerta regando unas flores le preguntaron: «¿Y tu esposo?». «Dentro se encuentra tejiendo unas cestas de esparto. Queremos hablar con él, tú y tu hija, os quedáis aquí en la puerta y esperáis». En la puerta, frente al río y con la Alhambra a su izquierda, se sentaron la madre y la hija. En silencio, mientras dentro de la cueva los hombres hablaban con el marido. Pensativas y algo tristes las dos porque esperaban algo no muy bueno. Pasado un largo rato los dos hombres y el padre salieron de la cueva, sin decir nada ni a la mujer ni a la niña y se encaminaron al lugar del helecho en forma de arbolito. Solo tres minutos después, estos dos hombres salían de la hondonada del manantial con la mata de helecho en sus manos. Al pasar por delante de la niña, la planta brilló intensamente, cambiando rápido de un color y tono a otro. Apenada miró al padre, lo abrazó al tiempo que le gritaba: «¡Que no se lleven mi helecho, amigo!». El padre la abrazó, no pronunció palabra y también triste, miraba a los hombres alejarse dirección a la Alhambra. En la Alhambra y torre de la princesa, esta original mata de helecho a los pocos días se secó por completo. Unos días más tarde, cuatro hombres llegaron a la cueva de la niña y dijeron a la familia: «El rey está muy enfadado porque vuestra mata de helecho se ha secado. Las órdenes que traemos es la de destruir vuestra cueva y echaros lejos y para siempre de este lugar».